cruz de castigo, mi sangre, mi droga rubí, mi parte de vos, mi destino. Tu nombre me sabe a jazmín. Tu nombre no tiene palabras. Si está escrito en mi corazón y de pronto sale de cualquier lugar, no sabe más que hacerme sentir mal. Tu nombre tan inoportuno sabe llamar. Y es así que trato de contarte todo esto que siento, grande Chanito. Es así que estoy adormecido en el mar de ilusión. Y es así que todo vale todo y todo se termina. Todo se termina, todo menos vos. Yo nunca me rindo, al menos por hoy. Y es así que trato de contarte todo esto que siento. Es así que estoy adormecido en el mar de ilusión. Y es así que todo vale todo y todo se termina. Todo se termina, todo. Y es así que trato de encontrarte por nuevos caminos. Es así que en tu nombre hago rimas para ser feliz. Y es así que todo vale todo y todo se termina. Todo se termina, todo menos vos. Todo se termina. Menos vos. Fuerte el aplauso para él. Menos vos. Adiós.